cuando son las 9:29, ya media mañana, transitando la primer mañana, arrancándonos, acercándonos a la mitad de la mañana. Ya estamos en comunicación telefónica con René Adler. René, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Juancito. ¿Cómo te va? Buenos días, audiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Bien. ¿Qué? Bien, bien. Disfrutando esta hermosa mañana, la verdad que pareciera como que con este parate generalizado las mañanas y los días son más largos y más bonitos. Bien, bueno, una buena entonces. Algo bonito. Sí, bueno, René, bueno, imagino ya habíamos anunciado un poco tu columna de hoy, pero yo antes te quería hacer mención a esto que hemos mencionado hace instantes, que tiene que ver con los 2 años de la audiencia pública por Autovía de Montaña. Si tenés algún pensamiento, algo que quieras decir a 2 años de bueno, aquella histórica audiencia pública. Creo que sí, no pasó inadvertido. Realmente maravilloso pensar en esa audiencia. Creo que a la luz de la situación actual refleja también, primero uno lo mira con cierta añoranza, ¿no? Una audiencia pública con gente, con mucha gente, muchísima gente, principalmente asambleas también, que incluso han prácticamente convivido allí durante esos 8 días que duró la audiencia. Y bueno, a la luz de los acontecimientos actuales, surge como quizás, no sé, esos destellos de lucidez y de genialidad humana, ¿no? En donde nos encontramos para resistir este avance ciego, ridículo, diría yo, absurdo de un sentido de progreso que hoy toma una nueva dimensión, ¿no? Creo que de alguna manera esta pandemia lo viene a ratificar. Quiero imaginarme que en general la población está comprendiendo esto. A veces no estoy seguro. Trato de ser más escuchador que hablador en estos asuntos, ¿no? Pero quiero imaginarme que la gente es consciente de que quienes luchábamos en aquel momento básicamente luchábamos para que cosas como estas no ocurran, ¿no? Que las estamos advirtiendo, que las estamos avizorando. Si no era una pandemia por un coronavirus, iba a ser el cólera o el dengue o cualquier otra, que también están presentes, este tipo de enfermedades y daños a la salud, que es lo que se pretendía evitar. Creo que, bueno, cobra, ya te digo, una dimensión gigantesca, aquello que en algún momento nos parecía a muchos de nosotros una lucha que, cuando mirabas, todas las indicadores te mostraban que era una lucha perdida. De hecho, es lo que nos decían, ¿no? Sin embargo, ¿quién sabe de qué lugar, ¿no? Así es, de qué lugar tomamos la gigantesca fuerza y con los hermosos compañeros, aparte, que tuvimos en esta lucha para lograr eso, para sostener eso, para empezar, para sostenerlo, y para lograr mucho más. Insisto, quiero imaginarme que la población está tomando conciencia de la relación de causalidad inmediata que hay. Claro que normalmente nos vamos a encontrar frente a un negacionismo, ¿no? Porque es difícil aceptar que cuando uno, aquellos pocos que resistían este movimiento y que decían la van a hacer igual y que decían el progreso tiene que llegar, como Montoto, por ejemplo, ¿no? Y todo el Consejo Deliberante, ¿no? Vamos a decirlo. Aquellas luchas terribles en el Consejo Deliberante en pleno invierno, muertos de frío, yendo a discutir al Consejo Deliberante que sacara una resolución para que se dieran de baja esas autorizaciones firmadas por los mismos gobernantes, intendentes nuestros, autorizando una autopista, digamos, autorizando el desmonte en San Roque, por ejemplo. Es una cosa de un absurdo gigantesco, compartido por políticos, jueces, sistema judicial, sistemas administrativos. La verdad, vergonzoso el papel que jugaron en ese juego, que si lo miramos hoy, la verdad que es interesante para revisarlo. Vemos cómo, de alguna manera, bueno, era la voz quizás un poco espontánea de lo que veíamos que se venía. Y esto es nada más que una muestra de lo que se venía. Ya sabemos que y los filósofos, los escritores, los pensadores los políticos de líneas más ambientalistas lo están diciendo. Esto es un comienzo de una serie de crisis muy, muy, muy terribles que tienen que ver básicamente con lo que estamos defendiendo, digamos. Evitar el desmonte, evitar el avance de las fronteras agrícolas, evitar el avance del asfalto un poco ciego, destrozando montañas, yendo por donde se les ocurre, como quien dibujó en un mapa así con el dedo por donde le gustaría pasear con su auto último modelo. Entonces, viste, es realmente, nos pone, digamos, en la realidad más que antes. Ya está absolutamente vigente este aniversario, segundo aniversario del comienzo, que en realidad fue solamente, hablamos solamente del comienzo de la audiencia. Este fue un proceso larguísimo, la audiencia fue solo una parte. Pero no quisiera dejar de recordar aquellos maravillosos días que se vivieron. Perdón, vos me hiciste la pregunta, ahora me va a tener que dejar hablar. Aquellos maravillosos, termino igual, aquellos maravillosos días de mayo, aunque no los vivíamos así, los vivimos con mucho dolor, con un altísimo nivel de sensibilidad. Todos llorábamos cuando escuchábamos por Panamericana, en directo por Panamericana, y varias radios y varias emisoras de aquí de la zona, las distintas posturas, la gente participando. Sí, 300 y pico de oradores participando en una audiencia, diciendo, dando todas las explicaciones, los motivos técnicos, filosóficos, morales y también los motivos ciudadanos. Sí, la opinión ciudadana ahí mostrándose fue una clase también de virtud ciudadana por parte del ciudadano. Por parte del gobierno no, porque hicieron lo imposible para que eso se terminara lo antes posible, pero no pudieron doblegar la gigantesca fuerza del pueblo que estaba ahí. Yo creo que este tipo de situaciones, lamentablemente, son otras de las que van a caer dentro de las excepciones. Bueno, ahora ya no se pueden hacer audiencias públicas porque el coronavirus y qué sé yo y qué sé cuánto. Señores, debemos volver a la normalidad, nada menos que la normalidad como la conocíamos antes de la pandemia, ¿sí? Nada menos. Besos, abrazos, audiencias, encuentros. Digo porque hay una noción de que, bueno, esto sigue así de por... No, nada menos de la normalidad. Por ahora estamos calladitos y tranquilos. Van 2 meses ya esta joda, ¿no? Bueno, la aceptamos, entendemos, pero nada menos que la normalidad y nada menos que la responsabilidad de aquellos animales, porque verdaderamente son unos animales, y disculpen los animales, ¿no? De aquellos brutos que han querido pasar por encima de toda la población, queriendo hacer estas construcciones desastrosas desde todo punto de vista, afectando principalmente el monte y el agua. Muy bien, René, muchas gracias, y bueno, seguiremos desandando todo lo que pasó. Mencionabas vos la transmisión en vivo de las radios también, ¿no? Cómo se tejían puentes de solidaridad, y la verdad que sí, que es interesante hacer un alto para volver a pensar estas cuestiones, que no pase. Sí, desde el punto de vista comunicacional, eso también fue un fenómeno maravilloso, porque, bueno, algunos, como yo y muchos de nosotros, estuvimos días y días en la audiencia, nos quedábamos. Yo, si era por mí, me quedaba todos los días, a veces se hacía imposible por cuestiones laborales o domésticas, así que volvía desde Santa María Punilla, ¿no?, escuchando la radio, escuchando la pana, cada una de las exposiciones, y llegando a mi casa y seguía escuchando, y me levantaba otro día y seguía escuchando, y era escuchar y llorar y sensibilizarse muchísimo y abrazarse mucho a quienes hablaban también, excepto los primeros oradores, eso ni hablar, pero que eran justamente los políticos. Señores, a ver si entendemos. 30 diputados, legisladores, funcionarios, todos, la mayoría de los intendentes de la zona, fueron a defender la obra. Fueron a defender ese mamotreto, porque era un mamotreto lo que estaban planteando, era una payasada. Fue totalmente desbaratado por las voces de los... De las exposiciones de los mismos ciudadanos, desde todos los puntos de vista que lo quieras ver, el atropello fue gigantesco. Un 80% de la audiencia pública le dijo que no a ese proyecto. Y sin embargo siguieron jugando con ese proyecto, quisieron cambiarlo, quisieron engañarnos, hasta llegar a otro evento también muy, muy importante, que fue, mirá vos, recién el 29 de septiembre, recién el 29 de septiembre se logró una audiencia de otra naturaleza, extraordinaria, en San Roque, que le dijo que más allá de donde estaba la obra actual, no pasaba y no se autorizaba para pasar. Y quedamos trabados ahí, en realidad, porque la justicia, con su más absoluta lentitud y desprecio absoluto por los procesos colectivos, con sus vueltas, dimes y diretes, y que vayan y que pidan, y que vengan y que vuelvan, sigue todavía letargando la decisión final, que es revocar esa autorización emitida por el gobierno para poder hacer esta obra, ¿no? O sea, hoy en día está en el TSJ, el Tribunal Supremo de Justicia, Superior de Justicia, aquí en Córdoba, a ver si esos personajes que cobran esas fortunas se dignan tomar decisiones de una vez por todas respecto de estas cuestiones. Está, yo creo que hace un año esperando ahí, ¿no? Un año esperando ahí, con medidas cautelares pedidas y con esa tibieza judicial tan patética, que quiero esperar y quiero imaginar que va a cambiar a partir de este famoso COVID-19 que hizo que se metieran en sus casitas los jueces y no quieren ni salir. Entonces, bueno, a ver si empezamos a entender qué era lo que el pueblo le estaba diciendo a los jueces, ¿no? Con llantos, con gritos a veces, con violencia institucional, con violencia policial, porque hubo violencia policial cuando un grupo de manifestantes quisieron frenar un avance que nos parecía totalmente fuera de regla, de las máquinas. Entonces, digo, a ver si empezamos a entender, y esto es la pregunta inicial, antes que me habláramos de este tema, digo, ¿la gente está entendiendo que acá en el fondo hay una problemática ambiental? ¿O realmente creemos que un bicho malo que vino porque es muy malo de China y ya se va y seguimos como estábamos? Bueno, espero que haya entendido. Y si no, seguiremos trabajando para que esto se comprenda en profundidad. Porque es verdaderamente desde el lugar en donde vamos a evitar estos problemas. No desde la permanente cura de las dolencias que tenemos, ni siquiera generando más respiradores ni más hospitales, tenemos que generar más salud. ¿No? Así es, René. Bueno, tenemos la columna para hoy. La temática tiene que ver también con el marco de toda esta cuarentena que nos ha empujado a situaciones diferentes, extremas. En este caso, lo que tiene que ver con los concursos y las quiebras. Sí, bueno, un poco lo planteo. Se me ocurrió este tema porque, bueno, ya llevamos 2 meses de cuarentena, 2 meses de muchas actividades que no se han podido desarrollar. Pienso principalmente en la actividad turística, pienso principalmente en la actividad gastronómica, sí, que creo que son las dos actividades. Por supuesto hay otras, no quiero pecar de indiferente, pero hablemos de las fundamentales actividades en nuestra zona, en nuestra región, y qué respuestas, si es que el derecho otorga respuestas alguna vez, nos da un poco del sistema. Cambiamos radicalmente de tema, ¿no? Hasta hace un ratito hablamos de cuestiones ambientales, recordando la audiencia pública que comienza el 11 de mayo del 2018. Hablamos ahora de términos bien técnico, legal, que tiene que ver con las respuestas o las herramientas para lo que en definitiva es el dato, digamos, inicial, el hecho revelador, como le llama la misma ley, ¿sí? Argentina, el hecho revelador de la cesación de pagos. Si el dato es la cesación de pagos, es decir, no puedo hacer frente a mis acreedores, lo cual es lógico. Pasaron 2 meses, no pude tener a un turista, no pude atender a un comensal en mi negocio, tuve que cerrar, tengo que pagarle a los empleados, ¿sí? Tengo que seguir pagando a los empleados, que a menos que hubiera hecho suspensiones, pero se ha tratado de tirar desde el gobierno nacional, en distintos lugares, decir, bueno, no, hay que mantener las fuentes de trabajo, seguir pagando, Entonces, ¿en qué? Hay que pagar los alquileres, ¿sí? Hay que pagar los servicios, pero no has tenido ingresos. Entonces, eventualmente se van a dar necesariamente hechos reveladores, como dice la ley de la cesación de pagos. Y bien, tenemos una ley que es una ley de concursos y quiebras. Ya la gente en general, y más aún los comerciantes, deben haber sentido hablar de este tipo de nombres que se le da a la situación judicial o no, ya veremos, a la situación económica, cuando se llega a este punto que es la cesación de pagos, ¿no? Es decir, no puedo hacer frente a los acreedores, ¿sí? ¿Hace falta ser un gran empresario para llegar a esa circunstancia o le puede pasar a No, no, cualquiera? no, no, no puede pasar lógicamente a todos, pero es muy importante asesorarse, porque es complejo el asunto, ¿sí? Imagínate vos que la ley de concursos y quiebras es un poco así como el mecanismo que el mismo sistema propone para el fracaso del sistema. ¿No? Entonces, es un tema para verlo con muchas, con muchos ojos. La ley 24522 es la ley 24000, anótelo, 24522, son de esas leyes macro, ¿no? Importantes, una ley que contempla absolutamente todos los temas, ¿no? O sea, si no pasa por esa ley, no hay ninguna solución, digamos, al concurso, que es un código en sí mismo, por decirlo así, que además afecta a todo el sistema jurídico, a todo el sistema jurídico y a todo el patrimonio también personal, personal o comercial o societario, ¿no? Es decir, es fuerte, es una ley fuerte, por decirlo de alguna manera, así que anótenlo, el 4522, concursos y quiebras, plantea ambas hipótesis, ambas posibilidades. No puedo pagar a mis acreedores, puedo hacer básicamente dos cosas. Una es el concurso, se llama concurso preventivo. Para empezar, además, les aclaro, van a tener que buscar un abogado porque es necesariamente judicial, salvo una excepción que lo voy a comentar después, que es una solución interesante. Pero el concurso preventivo, básicamente, para que se entienda en términos generales, es el deudor, es la persona que está en cesación de pagos, se acerca directamente al juez y le dice: Che, juez, yo no puedo pagar a mis acreedores. Quiero proponerle, quiero frenar acá la locura, que acá se frena el interés, se frena todo, hasta tanto yo pueda hacerle una propuesta a los acreedores, ¿sí? Y en función de eso, si me aceptan la propuesta, continuar, digamos, y bueno, luego cumplir, lógicamente, es una propuesta de pago determinada a los acreedores, que lógicamente va a haber quitas, va a haber. ¿Saben a qué es muy parecido? Ya saben a qué es muy parecido. ¿A qué te suena esto? A las propuestas que hace el gobierno a los Claro, acreedores externos, pero ¿sí? estamos en ese momento. Con una diferencia, que no hay una ley común, ¿sí? Y ya es muy interesante este tema porque en definitiva deriva hacia cuestiones que hemos venido repitiendo de hace decenios ya, ¿sí? Acerca de deudas, pago de deudas y las distintas posturas que han tenido en su momento los distintos gobernantes. Sobre todo recuerdo el de Cristina Kirchner en su momento, acerca de cuál debería ser también a nivel mundial, porque a nivel mundial no hay una ley. La ley 24522, en definitiva, lo que trata de hacer es proteger mínimamente a todas las partes involucradas, ¿sí? Con la problemática de que, por supuesto, el sistema cobra. Así que ya de entrada nomás. Se genera toda una estructura, incluso judicial, nombramientos de síndicos y demás, que hacen que sea bastante pesado. Pero bueno, también, por otra parte, te da una ventaja que protege tu patrimonio y te da las posibilidades de extender los pagos. Vas a hacer quitas, hacer esperas, reducir, bueno, quitas significa eso, ¿no? Reducir directamente las deudas, pero hay que hacer una propuesta a los acreedores, ¿sí? Hay que hacer una propuesta y los acreedores lo tienen que aceptar. ¿Me explico? No sé Una si se entiende, porque a protesta, veces una cuando uno. propuesta que se pueda cumplir. Por supuesto, porque la espada de Damocles de quien presenta un concurso es la quiebra, que es lo que vamos a hablar ahora. A ver, el concurso preventivo son fenómenos más bien nuevos en los sistemas jurídicos, ¿no? Esto antes era la quiebra, derecho viejo, y era algo desastroso. O sea, la quiebra, vamos por lo más fuerte. La quiebra significa chau, o sea, desapoderamiento total. Directamente no podés disponer de tus bienes, ¿sí? Un síndico va a disponer o va a decidir cómo se dispone de tus bienes en la medida que pueda pagar a los acreedores, que van a aparecer como hormigas, digamos, para hacer valer sus créditos. Y por supuesto que posiblemente muchos no cobren, o cobren muy poco, o cobren nada, y que los que ganan siempre son los bancos, como siempre, porque tienen privilegios. Esos cobran casi seguro, y el fisco también, ¿sí? Son acreedores privilegiados. Bueno, hay toda una serie de pautas que no quiero entrar, porque se va a hacer muy largo, pero sí, en términos generales, los acreedores, es decir, aquellos a quienes les debo, no son todos iguales, ¿sí? Están los que se llaman quirografarios, que son los comunes, que es el acreedor, es el proveedor, es el amigo, es el que me trae la leche, el que me trae el pan, el que me paga, bueno, en este caso también podría ser la luz, el gas, al que le compré la mercadería, ¿sí? Es el acreedor común, ¿sí? Y después están los acreedores más duros. Esto es para cualquiera, concursos o quiebras, no importa. La calidad y la categoría de acreedores, ¿sí? Pero volvamos, entonces tenemos concursos y quiebras. Concursos es detectada la cesación de pagos, este estado que significa que no puedo hacer frente a mis acreedores, no puedo pagar. Bueno, salgo a buscarlos y a reunirlos a los acreedores, por decir así, che, muchacho, yo no puedo pagar. Es una realidad, pero no puedo más pagar, no tengo más crédito, el banco no me da más crédito, no puedo, el negocio se me cae, resulta que ahora va a haber una proyección de que todo este año no vamos a poder tener turistas, por ejemplo, o no vamos a poder tener clientes en nuestro negocio. Tengo que pagar alquileres de gigantescos, esto no va. Así que o me aguantan, o si no, voy a perder yo, porque voy a entrar en quiebra. En principio va a correr riesgo también la unidad productiva, esta es la otra cuestión de la cual también vamos a hablar. Entonces son esas dos, ¿no? El concurso preventivo me presento ante el juez y me dan un plazo para que yo busque esas conformidades. Se vota, básicamente. Y si obtengo el 66%, más del 66% del capital, ¿sí? En realidad es más del 50% de los acreedores y más del 66% del capital, puedo, entonces, son mis propios acreedores quienes me bancan para que me den el ok para el concurso. ¿Me explico? Y el resto de los acreedores tienen que avenirse, tienen que aceptar, tienen que respetar la decisión de ese 66%. ¿Me explico? Es muy interesante. Claro. Sí, ese es un arreglo, es un arreglo. Es un arreglo oficial, judicial. Uh-huh. Es una votación de la pluralidad de acreedores que le da el ok al deudor para que continúe. Por supuesto, eso. Y aparte, otra diferencia es que el deudor es la persona que entra en concurso, continúa su actividad normalmente, ¿sí? Las obligaciones posteriores a la presentación del concurso, van a ser como siempre, ¿no? Va a tener que pagarlas y demás, y mientras tanto va a tener un plan de pago, por decir así, que acordó con sus acreedores, algunos aún no habiendo acordado se la van a tener que bancar, de cómo va a ir pagando en el tiempo. Si incumple ese concurso, va a la quiebra directamente. ¿Sí? Ahora, a la quiebra puede ir directamente también pedido por un solo acreedor. ¿Sí? Es decir, puede venir un acreedor y dice, che, este tipo me debe, no me está pagando, ya lo intimé, le dije que tengo no sé qué, tengo los cheques, me rebotan los cheques. Señor juez, pido la quiebra directamente, porque este tipo está en cesación. Entonces también está esa posibilidad. Y la quiebra significa directamente el desapoderamiento. Es decir, el deudor, la persona a quien le pidieron la quiebra, y si el juez está de acuerdo, por supuesto, le corre vista, hay una serie de vistas y de cuestiones procesales que no vamos a entrar, pero no es tan inmediato, pero bueno, pasa un tiempito relativamente breve, por ser términos judiciales es relativamente breve. Obviamente, imagínate, si te piden la quiebra, lo primero que hace es salir corriendo a pagarle, a resolver ese tema. Pero normalmente cuando te le pidieron la quiebra, en lugar de ejecutarte un cheque, es porque ya el acreedor advirtió que la cosa no va, que no le van a pagar nunca, a menos que se meta Bueno, y ahí el deudor tiene la posibilidad de salir y decir, no, pará, señor juez, mire, escúcheme una cosa, aguanteme un cachito que voy a pedir un concurso preventivo, voy a convertir esta quiebra que me piden en concurso preventivo, yo puedo, mire, se lo demuestro, tengo esto, acá va el negocio, va así, va así, deme un tiempo para arreglar con mi acreedor, y a lo mejor lo puede convertir y hacer ese arreglo, o a lo mejor no, y queda en la quiebra, lo desapoderan, es decir, directamente todo lo que tiene que ver con su patrimonio, ya él no puede disponer más. Viene un síndico, o sea, un funcionario que es un contador nombrado por el Poder Judicial que se haga cargo de todo. Fuerte, ¿no? Fuerte, ¿no? Si vos tenés tu negocio, vos tenés tu restaurante, de repente vos no puedes decidir nada. Te quedás afuera, apartado. Y otra persona toma tu lugar. Es muy fuerte. ¿Y qué pasa con los trabajadores? Bueno, los trabajadores tienen un cierto privilegio. Siempre dentro de lo que del trato que tienen los trabajadores en la legislación la argentina, ¿no? Pueden realizar tienen determinadas acciones de pronto pago, se llama, ¿sí? Es decir, son una categoría de acreedor particular que tiene una serie de privilegios, ¿sí? Y tienen privilegios también respecto de los bienes, de algunos bienes, de todos los bienes afectados a la producción. Pero todavía no quería dejar de mencionar otro aspecto, porque una cosa es la quiebra y la situación patrimonial, y otra es la situación de la empresa que está funcionando, ¿sí? Que no es el caso, a lo mejor ahora ya mismo, de los hoteles y los restaurantes, por ejemplo, porque no están funcionando, ¿sí? De hecho, pero hay mecanismos, a partir del 2001 se han incorporado mecanismos para que los trabajadores puedan hacer planteos y hacerse cargo también con mayorías, ¿sí? Juntándose entre los trabajadores, formando cooperativas. La única condición es que se forme una, no importa que esté ya formada, puede decir, ya está formada, perfecto, pero si no está formada pueden formarla, y hacer propuestas también en ese proceso judicial, decir, no, señor juez, escúcheme una cosa, este tipo, todo muy lindo, está en quiebra, pero se cagó endeudando, hizo todo tipo de cagadas administrativas, por algo llegó a esta situación, bueno, estará fundido él, pero nosotros suponemos que la empresa puede marchar, podemos pagar los sueldos, y aparte seguir haciendo, dejando la empresa en marcha. Y entonces se abre todo un proceso en el cual se termina cooperativizando una empresa. Es una situación interesante, ¿no? Sí, es la famosa empresa en marcha. Porque en definitiva, la quiebra, el concurso, son cuestiones patrimoniales, ¿sí? Y por esas cuestiones patrimoniales no podemos poner en riesgo al funcionamiento de la empresa, que le interesa también a los acreedores para poder cobrar, que la empresa funcione, para poder cobrar. Entonces hay una comunidad que está interesada en que la empresa funcione como fin social, que en definitiva toda empresa tiene, pero que muchos dueños, muchos capitalistas por ahí no llegan a comprender y lo toman como si fuera una inversión más. ¿Me explico? Y por último, por eso, esta es la empresa en marcha. Y para cerrar, también otra modificación muy importante que se hizo en el 2001, sí, fue por el 2002, por ahí, apenas se dio la crisis del 2001, es la posibilidad, y esto puede ser muy interesante en la zona, de siempre estos procesos son judiciales, ¿sí? Desde el principio son judiciales, incluso el concurso preventivo, tenés que ir a un juez primero, entonces se nombra a un síndico, los créditos se verifican a través de un sistema que se llama de verificación, en donde el síndico este nombrado por el juez te recibe a todos los acreedores y arma un informe sobre todo lo... Es decir, se arma un proceso largo, pesado y caro, carísimo. O sea, ¿cómo están concursos? Sí, pero ellos van a cobrar y van a cobrar seguro. Jueces, síndico, abogado, ellos cobran, ¿eh? ¿A quién le van a cobrar si está fundido? No está fundido, algo tiene, algo tiene, sobre todo si pide el concurso, y si pide la quiebra también, algo hay, pero no importa, acá no importa quién cobra, cuánto hay, importa el orden en que se cobra, y los primeros que cobran son jueces, bueno, obviamente el juez no cobra, pero se cobran tasas y cuestiones, que es lo mismo que lo cobra el juez. Hay que dejarse de pensar que el juez es una cosa así medio aséptica, medio Dios que está ahí, que no come, no caga, ¿viste? Son tipos de carne y hueso que gana, porque el sistema judicial gana y mucha plata, y ahora también está perdiendo mucha plata, Así que, porque claro, no está ingresando porque el sistema judicial le ingresa plata en forma permanente a través de todos estos procesos, ¿sí? Hay que pagar tasas, hay que pagar, ni hablar que hay que pagar colegios, que hay que pagar distintos, a todos estos funcionarios aparte, que se les regulan honorarios. Uh-huh. Y cobran en primer lugar, así como cobran los bancos, ¿me explicó? Uh-huh. Lo que importa es en qué lugar, qué privilegio tienen de cobrar, y ellos ya van a cobrar seguro. Son, digamos, lo peor de la ruina. Es decir, vos estás en ruina y ellos te arruinan un poquito más. Pero bueno, te dan la posibilidad, si vas al concurso, y vamos a decir las cosas como son, pero si vas al concurso, claro, es un gastadero. Pero en el 2002 se incorpora lo que se llama APE, que es el acuerdo preventivo extrajudicial. Es algo fue muy novedoso y fue muy usado y puede ser muy interesante para esta zona, siempre hablando de un punto de vista práctico, que en realidad se llama acuerdo preventivo extrajudicial, pero el acuerdo es extrajudicial, ¿no? El deudor habla con los acreedores, pero en lugar de primero presentarse en concurso, y este otro dato re importante, no hace falta probar la cesación de pagos, ¿sí? No hace falta estar ya en cesación de pagos. Puedo todavía tirar un poco más, pero sé que se me viene una muy jodida situación que se puede dar hoy día, ¿sí? Y estos deudores, este comerciante, por ejemplo, habla con todos los acreedores, le dice, con la mayoría, y si junta una mayoría determinada, puede, se firma por escribano, ¿sí? No es que tiene que reunirlo, y esto lo aclaro porque son cosas, no es que tenés que reunirte en un salón, menos ahora, con todos los acreedores. Vas hablando uno a uno y se elabora una propuesta, y esa propuesta se va firmando ante escribano, bueno, eso es suficiente, no importa que sea el mismo día, los distintos acreedores van firmando, y si lograste el 75%, o un poquito más severo, más exigente, digamos, tenés que lograr el 75% del capital que debes, si el 75% del capital que debes acuerda, ¿sí? Entonces, ahí sí lo puedes presentar a homologar simplemente en tribunales para darle una fuerza legal, para que nadie pueda sacar los pies del plato. Uh-huh. Sin perjuicio de mencionar que igual es válido el respecto de los que firmaron, ya es válido el acuerdo. Pero como toda homologación, esa seguridad adicional de que si alguien pretende reclamarte algo que le debía, pero que no había pasado por el acuerdo, ya no puede hacer. Este es sí, un mecanismo que yo, por ejemplo, a la población de la zona se lo recomendaría al comerciante, ¿no? Uh-huh. También necesariamente va, en principio necesita un abogado, aunque no es un patrocinio letrado obligatorio, porque si tenés que hacer un acuerdo, puede hacer un acuerdo sin necesidad de que aparezca el abogado firmando, digamos, aunque sí lo vas a necesitar para homologar, así que te conviene ya llamarlo de entrada. No digo que me llamen a mí, no hace falta, puede ser otro, pero quiero que sepa el oyente, uh-huh, que ese es el mecanismo y que esas van a ser las pautas a las cuales se va a tener. Y ahí tenés una posibilidad, ahí hay otra posibilidad muy interesante, más rápida y más para las empresas más pequeñas. Muy bien. Bueno, no sé si te ha quedado una consulta o si ya te perdí. Y no, es interesantísimo. Imagino que es un tema que no tiene límites también. Como todos. Pero bueno. Pero sí. Me gustaba poder. Sí, disculpa. No, está bien. No, que ahora en este marco sí es una pregunta que nos estamos haciendo porque sabemos de que ya están quebrando negocios, están cerrando y sí, que seguramente va a ser necesario acudir a estas estrategias. Claro, a nadie le gusta estar en esa situación, ¿no? Lógicamente, cuando empezás a verla. De todas maneras, hoy se da un cambio que tiene que ver con situaciones objetivas que no han conducido a esta situación. Es muy probable, como se hizo en el 2002, que se introduzcan modificaciones de la ley suspendiendo ejecuciones. Ya se hizo en realidad, aunque hasta septiembre, con lo cual es muy poquito, pero seguramente se van a dar, digamos, que se suspenden las ejecuciones, es decir, que se suspende todo aquello que puede hacer ese acreedor que está ahí, ¿no? Entonces eso le da la posibilidad al deudor también de salir a negociar, porque se puede negociar, no tenerle miedo a eso, y no tenerle miedo a la situación de cesación de pago, es algo que nos va a pasar a todos, lógicamente, es más, va a haber una cesación de pago generalizada, mundial. Y en ese caso habrá otras contemplaciones, dado de que estamos todos bajo una situación que escapa a la capacidad o a la posibilidad individual de cada uno, sí. Deberá haber consideraciones especiales, ¿no? Sí, exactamente. Ojo, lo que sí ahí va, hay muchos aspectos que analizar, ¿eh? No es cuestión de largarse. Hay que evaluar cómo es tu patrimonio, cuál es la categoría, calidad de tus deudas, ¿sí? Una cosa es de verle, ya te digo, al acreedor que te trae la mercadería, o a los empleados, que deberle a los bancos. Uh-huh. Una cosa que tu casa esté hipotecada, digamos, con un banco, otra cosa, y que eso sea la mayor parte de tu deuda, bueno, ahí es un poco más complejo. Pero supongo, no sé por qué, que la mayoría de los comerciantes de la zona, por ahí, en general, no, por ahí tienen, quizás tengan créditos con los o deudas, mejor dicho, con los bancos y más, pero quizás no sea lo más alto, quizás lo más importante sea lo que hay entre nosotros, digamos. Uh-huh. Entonces esta posibilidad de hacer acuerdos preventivos extrajudiciales te da la posibilidad de decir, bueno, para, arreglemos entre nosotros, lo cual es, desde ya adelanto, creo que ya conocen mi posición sobre esto, el mejor de los mundos posibles, las soluciones autónomas entre la comunidad, dentro de la comunidad, no ir a un juez, a un síndico para que se meta, para que no, porque todo eso, como te acabo de decir, es carísimo. Uh-huh. ¿Sí? Hagamos algo entre nosotros y contentámonos. No, sí, obviamente te debo 100, pero te voy a pagar 50 y en 3 años sé que no es simpático, pero bueno, es lo que puedo hacer, porque si no es eso, es lo otro, que es que se metan síndicos, jueces y abogado, te va a llegar menos y va a cobrar menos, que no va a cobrar nada. Uh-huh. Prácticamente no va a cobrar nada. Así que bueno, ahí tenemos un poquito las distintas opciones y las distintas formatos que adquiere esto, que como lo decíamos, es el asumir, es cómo resuelve el sistema su propio fracaso. Muchas gracias, René. Muchas gracias a vos y a la audiencia querida que me escucha tan pacientemente, espero. Hasta luego, que tenga buen día. Bueno, abrazo, sí, buen día. Punto panorámico en plena mañana. FM 99.3, Radio Panamericana. De 10 a 13. FM 99.3, Radio Panamericana. Un camino que nos une.